sueño que no persiste. Fogón de la noche, agua de las tinajas, del hogajo beber, del hogar. Las canciones serán la trinchera.